Chibillone Yenu, Kanaga Lerala Gaparu, Quenta Ginazru, Pirakaga. Chibiyunda Santru Uchitanida, Nakajna Lena Lala Gaparu, Ginazru, Bishtugune, Jin, Dumi Lenakajune, Gobierno Kieru. Nakatulera Lagaparu, Quenta Ginazru, Yukuleribaba, Lenazor, Lenakachi, Lenderare Lala Ginazru, Lunushugake, Gobierno, Lenutuguni Jin. O taber do miche governo. Gak ajdumita jin kigake, gastugune jin, lenakastugune jin, como autoridad municipal, estatal, federal, leskabuni tune jin oficina, lentugune jin jdumiru, lerugune jin governo, como adiguela tiwer kattibiro oro. De da guinus da yatsaroa. Waka ginabu o gibigu la oficina, que lenanazi le surco, le zualoa, bunini, lenigulani. Wakagi la gishre'e yataroa le bijra la gapu de obuna chishita zwaru lugia jbojini. Shkalenu, uzagaru cha. Guleza, wakagi zloru ginawaru e kabinadu di shiulazaru gatane gilune jing onu tigake gobiernu, onu labonizgita, chinogake. Wakachazru lembikuidikiaru lubu shiwi. Lenataneke internet lo plataforma de transparencia.org.mx. Nagi Navarro. Wakacha, diatzaru tsayuru, kisalaru plataforma de transparencia.org.mx, lulenatanake, bushiwi, lu internet.